viento para que rompa con lo trillado y des al son ese dinamismo con que tú sabes cantarle al ritmo con esa voz de privilegiado, con esa voz de privilegiado. Con este son que bien bailo que, oiga compadre bien bailo que, con este son. Vacila mi son.